Por eso hay armas recorriendo nuestras calles. Por eso nos apuntan todos los días. Por eso aquí son policías los que secuestran a nuestros muchachos y a nuestras hijas para meterlas a la trata, para los órganos, para el sicariato. No nos hagamos pendejos. La neta, ustedes son los Zetas. Estamos más que encabronados. El crimen de Ayotzinapa es la mayor masacre desde el 68 de estudiantes. De estudiantes. Llevamos más de 100.000 muertos en 8 años. Eso es un genocidio humano. Esos estudiantes no son simples jóvenes, son las normales rurales más combativas del país. Dicho que no dijera, que no hablara sobre eso, porque parece que se lo sospechaban. Me parece que es una irresponsabilidad que me hayan dicho eso. Y todo lo es sobre Ayotzinapa y sobre las desapariciones de los estudiantes, que es un desastre y que no puede quedar impune, obviamente, y hay que decirlo, no porque uno sea político. Ese es el problema, que en el momento te cae eso de que pues político, no, esto es algo de derechos humanos, y pues nos cae a nosotros porque nadie más lo dice, pero yo pienso que todos los artistas lo deberían decir. Goya en el periodo oscuro pintaba sobre la guerra. A todos los artistas les afecta lo que ocurre, y como artista, aunque seas puertorriqueño, te afecta lo que ocurre en México, en Argentina, en Venezuela, en todos los países, y pues uno lo dice, y pues nada, hicimos ese parte del trabajo del artista para mí. Sé qué pasaba en Guerrero, 43 semillas cayeron al suelo, justicia y unión pedía el pueblo. Buenas tardes. Esto es su programa Sinestesia Radio, aquí desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Es el programa de hoy, es el programa número 29, nuestra transmisión número 29. El día de hoy no nos acompañará Federica García, pues anda en otros asuntos más asuntuosos. Yo soy Noé 7 Soles, transmitiendo en vivo desde la cabina. Ya saben, nuestro teléfono celular, de momento nuestro teléfono en cabina no está funcionando, así que, pues, quien conoce mi número de teléfono ya sabe. Por ahí pueden llegar los mensajes, o por Facebook, 97 soles, o por el Twitter, Blimunda, con B de vaca. Y comenzamos nuevamente el día de hoy con música por Ayotzinapa. Esta emblemática injusticia que ha acuerpado al pueblo mexicano y más allá, y el mundo ha manifestado su solidaridad también. Justamente el pasado 20 de noviembre se hizo otra acción mundial por la justicia, la aparición con vida de los estudiantes normalistas, de los 43 estudiantes normalistas que todavía no sabemos nada de ellos. Y bueno, ahí sucedieron muchas cosas. El día de hoy nuevamente va a ser música, digamos, relacionada al momento actual, es decir, lo que está haciendo la comunidad artística en el caso de la música, y en el caso del cine también hay algunas manifestaciones. La red de documentalistas mexicanos no se ha manifestado como tal, ni los documentalistas chiapanecos tampoco se han manifestado como tal, pero esperamos que les caiga el 20 también a los documentalistas y supongo así como gremio, ¿no?, de documentalistas, porque como gremio de cineastas, como parte de un gremio mucho más grande que es el de cineastas, en la Ciudad de México se está llevando a cabo a partir del 20 de noviembre una 43 muestras de cine, justamente en solidaridad o en apoyo, en digamos en confluencia con lo que está pasando en otras ciudades, como aquí mismo en San Cristóbal. Y la primera canción que escuchamos después de nuestra entrada de programa fue esta viral que sacó Calle 13, un multiviral por Ayotzinapa, que apenas salió hace poquito tiempo, el día 14 de noviembre se lanzó Calle 13, este viral. Y después estábamos escuchando a René hablando sobre una situación que se le presentó en los Grammys Latinos, que era que le habían pedido no hablar sobre el tema de Ayotzinapa a la hora de salir a cuadro en televisión, a la hora de estar al aire. Y bueno, pues él lo declaraba, ¿no?, en una entrevista que le hicieron posterior, que bueno, que le habían pedido eso. Sin embargo, bueno, salió con su camiseta de Ayotzinapa 43. Lo mismo que hizo también un poco este otro padrino cultural que tiene Calle 13, que es Rubén Blades. También el 20 de noviembre se sumaron, digamos, a los actos de solidaridad con México y con los normalistas y los familiares de los 43 desaparecidos, los muertos y los heridos de aquel 26 y 27 de septiembre. Pues salieron con una camiseta que decía Ayotzinapa 43, enviando la fotografía al mundo en un acto de solidaridad con el pueblo mexicano y con las familias y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos y los 3 normalistas asesinados en Iguala, Guerrero, por a manos de la policía municipal, con la complicidad de todos los niveles de gobierno, ¿no? También salió una iniciativa bastante interesante de músicos que ahorita se les voy a poner, que se llama El Grito, aquí a nivel México. Una gran cantidad de músicos se reunieron para lanzar una iniciativa artística desde, pues digamos, desde el área de las artes que ellos pues saben hacer, ¿no? Es decir, zapatero a tus zapatos, entonces tú haces música, pues haz música, tú haces videos, pues haz videos, tú haces, no dejes de salir a la calle, no dejes de manifestarte, no dejes de conversar con tus vecinos, pero pues si somos buenos para hacer música, hagamos música, ¿no? Y ellos hicieron esta pieza que les voy a poner a continuación, que se llama Grito de Guerra. La dieron a conocer el día 19, un día antes de la movilización mundial por Ayotzinapa, el día 19, pero además lo interesante de esta iniciativa de la comunidad de músicos, de artistas musicales, o de un grupo de artistas musicales, es que esta canción no solamente es meramente poner una canción ahí, a ver quién la escucha y si se motiva o no, sino que El Grito de Guerra, esta composición, va a estar en algunas plataformas como iTunes, ¿no? Y otras, para poderlo descargar, para poder comprar la pieza musical Todo lo que recaude en iTunes, en Spotify y otras plataformas, a partir del 27 de noviembre, será todo lo que la gente pague por la descarga de la pieza musical, será enviado a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Al día de hoy, más o menos, digamos, la nota periodística es que, bueno, la pieza musical en estos espacios de descarga musical ya lleva 16,000 reproducciones. Son pocas todavía. Y yo se las voy a poner para que la escuchemos y regreso en unos momentos más aquí a los micrófonos. Esto es Sinestesia Radio, otra forma de ver la música y otra forma de escuchar el cine documental. Regresamos. esa que pasaba en Guerrero. Bueno, eso fue Grito de Guerra, una colaboración entre muchísimos músicos mexicanos y otros, quizá la lista es muy larga, no se los puedo leer ahorita porque es tremendamente larga, pero es una de las iniciativas que está saliendo de la comunidad artística relacionada con la música. Hay otra pieza musical que también salió en estos días, todo esto previo a la movilización del día jueves. Muchos músicos se pusieron a producir su propia canción o se unieron a otros músicos e hicieron, como esto de Grito de Guerra, una iniciativa mucho más amplia, convocando a la banda en para solidarizarse, pero no solamente para solidarizarse con las familias y los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, sino para sumarse como un grito también propio, es decir, todas estas movilizaciones de las que fuimos testigos directa e indirectamente el día jueves, pues representan pues un disgusto nacional, no solamente local, no solamente de los chicos de Guerrero, no solamente de las familiares, sino de todo un pueblo mexicano que está cansado de tanta impunidad, tanto crimen, tanta violencia y pues, una falta de Estado, ¿no? A continuación vamos a presentarles otra canción también, que también se llama Ayotzinapan 43. Esto es otro género, lo hace Tito Santa GB y HMC. Esta es otra de los aportes que está haciendo la comunidad de músicos a la causa de Ayotzinapan y bueno, pues que es una causa de todo México. Yo regreso en unos momentos más, les pongo Ayotzinapan 43 y regresamos. Somos millones de voces, de voces, de voces. Tito, Santa, y Chelsea. Ayotzinapa, Sinapa. Reverb. Tienen esperanza, también viven con un sueño. Tienen la energía para enfrentar esta vida. Tienen una mente y un corazón valiente. Son estudiantes, su normal está presente. Lápices y libros también cambian un destino. Suda su cabeza, pues también son campesinos. Ayotzinapa y su bandera, enfrentando pobrezas, hambre, desigualdad, injusticias y fierezas. Mis hermanos y paisanos tenían un ideal. Cambiar un poco su destino, pero fue fatal. Se toparon con aquellos que albergan la maldad. Se toparon con aquellos que no conocen piedad. Se toparon con corruptos, ambiciosos, poderosos. Son capaces de atacar como fieras, destrozar ilusiones y caminos y sus vidas acabar. Son 43 los desaparecidos. Son 43, eran hermanos y amigos. Ellos son los sueños de una sociedad. Ellos son los sueños destruidos sin piedad. Mis lágrimas se salen por esta frustración. Sus novias, sus padres y toda su ilusión. Los pequeños detalles y toda su energía. La esperanza que llevaban con sus radiantes vidas. Ahora solo queda esta insatisfacción. Ayotzinapa, mi guerrero y toda la nación. La sangre han derramado su maldita ambición. La sangre han derramado su maldita ambición. Este corazón enfrenta el dolor. El dolor cuenta que 43 y otros dos. Ayotzinapa sufrió, mi guerrero sufrió. Ayotzinapa sufrió, mi guerrero sufrió. El dolor cuenta que

Bueno, ya estoy aquí de regreso. Pues esto último que acabamos de escuchar se llamó Ayotzinapan. Ayotzinapa, no Ayotzinapan, Ayotzinapa, del grupo Lágrimas. Una versión muy, muy también al estilo del grupo Lágrimas. Y la anterior, bueno, ya les había dicho, se llama 43, Ayotzinapa 43, que es casi como todas las canciones se llaman así, o ya me cansé, ¿no? Una de dos, o se llaman de esa forma, o más o menos ahorita les voy a poner otra, que es de Robbie Calavera, que se llama Los 43 también. Pero antes, deben recordar que esta semana la primera dama, no sé por qué le dicen la primera dama, no sé si las demás son segundas, terceras, cuartas, quintas, etcétera. No sé, eso de la primera dama siempre me ha resultado un poco obsoleto. Pero en fin, bueno, se recordarán que la primera dama, Angélica Rivera, la esposa del presidente por el que votaron, los que votaron por él, pues sacó su versión de cómo consiguió la casita esta blanca que cuesta 7 millones de dólares, chorros, muchos más millones de pesos, así mostrando así el lujo en la propia grabación. Y pues no faltaron los memes durante estos días en las redes sociales, pero tampoco faltó el DJ que hiciera su propia versión de la aversión que tiene Angélica Rivera por los pobres, digo, de la aclaración que hace Angélica Rivera, la supuesta aclaración, que parece ser que nadie en la historia de Televisa ha ganado tanto dinero haciendo lo que ella hizo, pero en fin. La cosa es que les quiero poner esta versión del DJ Carlos que se llama Nada que Esconder, Angélica Rivera Remix, y regreso con ustedes en un momento más. Ochenta y ocho millones seiscientos treinta y un mil pesos masiva. 14,331,355 pesos. Pasando son las fosas de Guerrero en Ayotzinapa, todo huele a guerra, alerta ese Leviatán de la indiferencia a la lucha social. ¿A dónde se los llevaron a mis hermanos? Asesino y fascista, porque los balearon a los chavos socialistas. Es el genocidio de la causa campesina, hermanos artistas y guerreros del lució cabañas, vengaremos con honores. Los desaparecidos somos todos. Los desaparecidos somos todos. Y los vengaremos a los 43. Y los vengaremos. Bueno, eso que escuchamos, que acabamos de escuchar, fue Robbie Calavera, Los 43. Esta pieza musical, acompañada de un video con las ilustraciones de que han estado haciendo varios ilustradores, valga la redundancia, pues anda circulando también en las redes sociales desde el 15 de noviembre. Más o menos, creo que sí, a ver, déjenme ver. Sí, desde el 15 de noviembre anda ya también rolando este video y la pieza musical Los 43 de Robbie Calavera. Una canción bastante interesante, a mi parecer. Y anteriormente habíamos escuchado la versión de Nada que Esconder de Angélica Rivero del DJ Carlos, que hizo su versión de lo que fue esta lo que haya sido que hizo la señora, no sé si parecía amenaza, no sé qué estaba haciendo, se veía muy enojada, realmente muy indignada, y que le cuesta mucho trabajo con así hablarle a los pobres, así de si yo tengo mucho dinero, qué pobres, qué. Hay mucha más música. Hemos estado recopilando la música que están produciendo amigos y no amigos, amigos desconocidos, futuros amigos, durante estas semanas. Y bueno, pues es lo que les estoy programando al día de hoy. Hay algunos anuncios también. Antes de entrar a la siguiente pieza musical, quiero hacer algunos anuncios. Para el día de mañana, para el día de hoy, el Festival de Fotografía Trágame Luz, un festival de fotografía independiente, impulsado por fotógrafos independientes en San Cristóbal. El día de hoy hay varias actividades. Ya está terminando o ya terminó el laboratorio de ambrotipo que estaba impartiendo Fabián Ontiveros. Él ha estado subiendo algunas fotografías aquí en las redes sociales. Es una técnica de hace pues de mediados de la primera mitad del siglo XIX, con resultados muy interesantes. Acérquense al Cantil 4, que está en Real de Guadalupe, casi llegando a la plazuela de Guadalupe. Ahí deben de estar todavía. Y en estos momentos también debe de estar sucediendo Ciencia y Magia de la Representación, Unicornio de Baltur y la Cámara Oscura. Esto es un taller para niños. Ahorita no recuerdo dónde es, pero aquí el anuncio que tengo no tiene la dirección. Pero eso debe de estar sucediendo en estos momentos en algún lugar de San Cristóbal. Es parte de las actividades del 13 Festival de Fotografía Trágame Luz 2014. Y por la noche, a las 8 de la noche, en el Gimnasio del Arte, se va a realizar El Gabinete de la Luz. Es una exposición colectiva, de trabajos colectivos, Y también es el aniversario número 3, se va a festejar, ahí sí se va a festejar, el aniversario número 3 del Gimnasio del Arte y Cultura en Chiapas, porque también hay un Gimnasio de Arte y Cultura en DF, pero no, este es el de Chiapas y acá en San Cristóbal. Y para el día de mañana tenemos programadas, porque acá su servidor también es parte de ese colectivo, tenemos tres actividades programadas para el día de mañana. La primera actividad se va a realizar a partir de las 10:30 de la mañana. La concentración va a ser en la plazuela del Carmen, para después movernos hacia las escaleras del Cerrito de San Cristóbal. Y la idea es la convocatoria que hace Fotógrafos Independientes a fotógrafos y no fotógrafos a poner una lona por Ayotzinapa. Y entonces lo que vamos a hacer es un acto más bien visual, fotográfico, en el que vamos a colocar imágenes intervenidas o fotografías de autor relacionadas con el tema de Ayotzinapa o las movilizaciones Ayotzinapa o las movilizaciones que se han realizado aquí en San Cristóbal de las Casas. La parte chida, positiva, que ha sido las movilizaciones, es decir, la parte pacífica y ordenada y organizada por los convocantes y las convocantas, y no los desmanes necesariamente que hicieron un grupo de infiltrados el pasado 20 de noviembre. Esa va a ser la actividad a partir de las 10:30. Lleva tu lona, tu manta, tu fotografía tamaño grandote relacionada o con el tema de las movilizaciones en solidaridad con Ayotzinapa en la exigencia de justicia, o la fotografía intervenida de alguno de los chicos de los 43 desaparecidos, de los 43 normalistas desaparecidos. Puedes intervenir la fotografía, hacerla artísticamente o creativamente como tú quieras y llevarla como un acto mañana a las 10:30 en la plazuela del Carmen, y después a las 11 estaremos ahí en donde comienzan las escaleras del Cerrito. A las 5:30 también otro acto en solidaridad y uniéndonos a la comunidad que demanda justicia y que pide también que Peña Nieto renuncie. A las 5:30 en el Guapaní, en el Foro Cultural Guapaní, va a presentar Fotógrafos Independientes y el grupo de jazz Ameneiro una intervención fotográfica musical. La entrada es libre, vayan a las 5:30. Y como un último acto del festival, del 13 Festival Trágame Luz 2014, en el Kinoki, en el Foro Cultural Independiente de Kinoki, se van a presentar los trabajos de los talleristas del Centro de Capacitación Cinematográfica. Son muy buenos trabajos de cortometraje documental. Me tocó ver, creo que todos, no vi todos, pero hay unos buenos, muy buenos trabajos, excelentes trabajos, excelentes resultados de los talleres que recibieron los chavos, las chavas. Son, podríamos decir, óperas primas, son sus primeros trabajos para de muchos de ellos, no todos, pero de la gran mayoría son sus primeros trabajos de cine documental. Y hay cosas muy interesantes, muy interesantes. Está el Valligel, que es un trabajo que a mí en lo particular me gustó muchísimo. No me acuerdo cómo se llama esta, una señora de chocolates que también es muy bueno, que me gustó mucho. Y hay muchas cosas que valen mucho la pena. Es muy interesante ver a esta producción de jóvenes creadores, jóvenes creadoras, que están iniciando su historia en el cine documental, gracias en buena medida, bueno, como una parte, a los talleres que ha venido a impartir acá a San Cristóbal de las Casas el Centro de Capacitación Cinematográfica. Esa es la última actividad que vamos a tener el día de mañana en el Foro Cultural Independiente Kinoki. Entonces, recuérdenlo, mañana a las 8, exposición en el Gimnasio del Arte, mañana a las 10:30, convocatoria a llevar tu lona por Ayotzinapa. Siempre se me sale la Ayotzinapan. Me lo decía Leo el otro día. Tú dices Ayotzinapan. No sé por qué se me sale la N al final. Pero bueno, a las 10:30 ahí en el Carmen. Y de ahí nos vamos a mover hacia el Cerrito de San Cristóbal. Y después a las 5:30 en el Foro Cultural Huapani, Ameneiro y fotógrafos independientes harán otra acción por Ayotzinapa. Y a las 8 de la noche en Kinoki, la proyección de trabajos de cine documental, de cortometraje documental de los talleristas del CCC. Regresando a los asuntos acá, pues ahora en las marchas mucha gente sabrá, evidentemente si ves Televisa o ves TV Azteca o escuchas los noticieros del gobierno del estado o esas cosas, muchos no se van a enterar de lo que realmente pasó en las movilizaciones del 20 de noviembre. Los que acudirán o los que acuden a otros medios de información, a medios de información menos, comprometidos con el gobierno federal y con los intereses del gran capital, podrán saber que, bueno, hubo represión tanto en el DF, hubo provocación aquí en San Cristóbal, y en algunos otros lugares hubo pequeños incidentes, nada mayor, y lo más terrible es que, bueno, la violencia es evidente, vino de donde siempre ha venido, del Estado mexicano, de alguno de los gobiernos, de forma abierta o de forma con un intento de discrecionalidad como fue aquí en San Cristóbal. Bueno, la cosa es que en esos asuntos, pues la movilización en el DF pues tuvo un gran impacto, convocó a muchísima gente, la gente fue con sus hijas, con sus hijos, salieron la comunidad artística de todo tipo, y entre esa comunidad artística sale también la realizadora del documental Presunto Culpable, Laida Negrete, que ella narra a un medio, a Revolución 3.0, cómo fue la agresión de la policía. Ella va a la manifestación, ella es una documentalista, y lo que le dicen los policías lo voy a leer tal como ella lo describe en la entrevista, ¿no? Tal así, no piensen que uno usa esas palabras tan... Pero dice, pinches putas, pero querían venir. Así nos dijeron los granaderos mientras me golpeaban junto con mi hermana Tania y mis primas Berenice y Melisa. Sus toletes, escudos y patadas nos acabaron sacando por la calle Madero, que se había convertido en un oscuro embudo donde fluyeron ríos de despavoridos. Ese es el trato que le da la policía del DF, del PRD, de este aparato del PRI que se llama PRD, a la comunidad artística. Hay un joven músico chileno también, hay varios detenidos, músico, otros artistas plásticos, etcétera, detenidos y tratando de los de acusar de terroristas y de crimen organizado. Esos son los delitos, algunos de los delitos que el gobierno federal está y el gobierno del DF está utilizando en contra de algunas de las personas detenidas arbitrariamente, ¿no? En la marcha del 20 de noviembre. Es decir, no han podido consignar al ex presidente municipal y su esposa de crimen organizado, ¿no? Ni de asociación delictuosa, pero sí lo lograron rapidísimamente el 20 de noviembre con la gente que salió a las calles y se movilizó. Vamos a seguir con un poco de más música para no seguir desviándome del tema. Bueno, en realidad no me desvío, es que todo eso está relacionado, porque el tema de hoy musicalmente es Ayotzinapa, ¿no? Y aquí ahora les voy a presentar una pieza musical. Primero les voy a presentar una onda de este... de Erasmo Catarino. Es un músico de música, pues, banda, grupera, ¿no? Que hace su propia versión. Es muy chistoso, pero bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar esta canción que él denomina Estamos en Guerra. Es Erasmo Catarino. Ustedes escuchen y juzguen por sus propios oídos. Esto es Sinestesia Radio. Yo soy 97 Soles. Regreso en unos momentos más. Les voy a poner a Erasmo Catarino con la canción Estamos en Guerra. En el que ha estado trabajando durante un buen rato y que a mí me parece que es un tema que sí vale la pena platicar a profundidad. El tema del corrido. Los corridos son las vivencias, la neta, de nuestra sociedad. Y mi querido Catarino, qué gusto saludarte, mi querido carnal, qué gusto un placer, verte por acá y verme reflejado en ti. Un placer. Oh. Con un nuevo disco de corridos. Sí, fíjate que pues así como ustedes dan las noticias a la gente que nos escucha, pues nosotros a través de la música igual, con nuestras letras, hoy vengo como cantautor. Fíjate que Estamos en Guerra es un corrido que habla exactamente de la situación que vive el país. A ver, te pregunto, ¿estamos en guerra? Estamos en guerra. De verde olivo salen pelotones, van rumbo a la sierra buscando cabrones. La gente se asusta ver tantos soldados. Estamos en guerra, dicen asustados, patrullando calles de muchas ciudades, poniendo retenes, buscando malandros. Se escuchan descargas de grupos contrarios, niños y mujeres. Nos vemos llorando. Mi México vive un infierno a diario. Los ríos de sangre mi tierra mancharon. Huyen asustados muchos de los ranchos. La bomba al gobierno me explotó en las manos. Creo que Estamos en Guerra es un corrido que refleja la situación del país. La situación del país es un tema complicado. No de ayer ni de antier. Históricamente se han retratado a través de la música momentos que vive la nación. Hay hombres valientes sin miedo a la muerte, saben que al morirse tal vez no regresen. En casa su gente esperan llorando, algunos con cirios. Se siente la muerte. La gente se harta de tanta violencia, muchos se defienden tomando las armas. Que no les sorprenda, el pueblo se levanta, animo mi gente, bien firmes y al frente. Mi México vive un infierno a diario, los ríos de sangre mi tierra mancharon. Huyen asustados muchos de los ranchos, la bomba al gobierno explotó en las manos. Mira, si tú estás dispuesto a seguir matando más civiles como lo hicieron en Tierra Caliente cuando llegaron los militares, mataron a una niña y a un señor. Los mataron porque se juntaron así como ahorita nosotros. Gracias a Dios, Ostura está organizado, general. Gracias a Dios. ¿Por qué se organiza? Porque está dolido. Está golpeado. En Aquila está influyendo el crimen organizado, general, para tu conocimiento. Bueno, eso fue Erasmo Catarino con Estamos en Guerra, con su versión también, ahí con su versión también del aporte musical al escenario actual. Todos lo dicen. Toda la música que hemos estado escuchando el día de hoy, todos dicen, pues ya sabemos quién fue, o sea, ya sabemos que el gobierno es responsable, ya sabemos que es cómplice, ya sabemos que hay que organizarse, hay que pedir justicia, todo mundo lo sabe, lo saben las más de 200 ciudades que se manifestaron el pasado 20 de noviembre, y el único que no quiere reconocerlo es el gobierno mexicano y todos sus aliados, lo cual pone una situación todavía peor, porque bueno, lo que estamos viviendo la población mexicana es estar enfrentados contra un gobierno que está evidentemente protegiéndose y protegiendo al crimen organizado y protegiendo intereses de las grandes corporaciones, y lo que menos le interesa es la población a la cual se debe, de la cual vive, porque los dineros que ellos cobran, desde el barrendero, pasando por el policía municipal, el de tránsito, hasta el presidente de la Corte de Justicia, el presidente de la Cámara de Diputados, cualquier funcionario de cualquier nivel, desde el barrendero es un funcionario público, todos ellos viven de los impuestos de todas y todos los mexicanos, ¿no? Es decir, son nuestros empleados, y ahora esos empleados se han convertido en una mafia que, utilizando los propios recursos que generamos todos con nuestros impuestos, todos con nuestro trabajo, todos con el consumo, y se han convertido en nuestros peores enemigos. Bueno, vamos a dejarlos aquí con otra pieza musical que de Aquila Mar, que se llama, ¿cómo creen que se llama? 43. Sí, se llama 43. Se llama 43. Aquí los dejo ahora con Aquil Amar. Y esto es Sinestesia Radio. Estamos en la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. En un momento más regreso. Caras, 43 sueños para mis héroes, 43 guerreros, gracias por hacerme despertar del trance, por tener con la revolución un tórrido romance, corderos entre lobos, pero gigantes entre gnomos, ni plomo ni fuego les quita vida, porque ya viven en la tierra prometida, sonrientes, ustedes sí fueron valientes, miraban al futuro de manera diferente, guerrilla, el suelo nunca tocó sus rodillas, dejaron la semilla de los robles del mañana, y como Lucio Cabañas nunca bajaron los puños, el privilegio de inspirar solo queda para algunos, sin olvido ni perdón, muerte al mal gobierno y al sistema represor. Que desaparezca, vendrán mil. Por cada mil que desaparezcas, vendrán 100,000. No queremos tu renuncia, queremos tu cabeza y la de tus hijos y tu esposa en una fosa. Que sufras lo que el pueblo sufre y llores lo que el pueblo llora. A los magnates del país lamiendo el suelo en una mazmorra. A tu patrón Salinas ahogado en su propia sangre. A secretarios y gobernadores parcos muriendo de hambre. A todos los cuerpos policíacos, cojos y tuertos, al pueblo en el poder y al presidente y sus secuaces muertos. No perdono y nunca olvido, y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo, dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan, es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si Si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. Bueno, esa fue la versión de Aquila Mar 43. Hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo, ¿no? De lo que dice ahí, eso de cortar cabezas y familias en las fosas. Pues, por muy gacho que sea la situación, pues no. O sea, no es el deseo ni de esta radiodifusora ni de quien dirige este programa. La pieza manifiesta lo que el músico quiere manifestar, lo que los músicos, porque es una gran cantidad de músicos que colaboran con Aquil Amar para hacer esta pieza musical, pues es su opinión también, la nuestra, pues no va por ahí, no va por el cortar cabezas ni esas cosas por el estilo. Les quiero recordar también, voy a aprovechar ahorita para desviarme un poco del tema, ya les voy a poner más música, pero les quiero recordar que aquí en San Cristóbal de las Casas, para el próximo día 23 de noviembre, en el CIDESI Unitierra de San Cristóbal, se va a realizar el Foro de Mujeres, Pueblos y Organizaciones en Defensa de la Tierra y el Territorio. Esto es pues justamente uno de los temas más complicados del ser mujer, el derecho a acceder a la tierra. Y ahora en estas condiciones de globalización donde el capital transnacional avanza fuertemente, también el despojo de los pueblos, ¿no? Le recordamos que el día 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, ¿no? No es por la violencia hacia las mujeres, es justamente todo lo contrario, porque he escuchado gente que dice más o menos así. No, el día 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Estamos en contra de la violencia hacia las mujeres, sea del tipo que sea, y también pues va a haber ese día termina el Foro de Mujeres, Pueblos y Organizaciones en Defensa de la Tierra y el Territorio, y se realiza una manifestación aquí en las calles de San Cristóbal. Para todas y todos los que quieran acompañar, pues están cordialmente invitados. Bueno, y como les decía, ¿no? O sea, los músicos han estado haciendo muchas cosas. Un medio de comunicación que se llama Animal Político hizo también una nota periodística acerca, que la llamó Marcha por Ayotzinapa, cuando la música no dejó de sonar. Y yo quería ponérselas un poco porque justamente el tema del día de hoy, igual que el de la semana pasada, es pues lo que está haciendo la comunidad artística, en particular en la música, manifestando estas otras formas de comunicarnos con nuestra realidad, otra forma de comunicarnos con nuestro entorno, de informar, de manifestar nuestro desacuerdo o nuestra posición frente al tema de la violencia en México, al tema de la justicia en México, al tema de la gobernabilidad en México y el Estado mexicano en su conjunto. Y bueno, pues los músicos han estado haciendo muchísimas cosas. Les voy a dejar un poco esta nota, no dura mucho, y yo regreso aquí a los micrófonos. Bueno, ese fue el reportaje sonoro de Animal Político. Eso fue una mínima muestra de lo que se estuvo escuchando a nivel, digamos, música. En realidad hubo muchas más expresiones, mucho más interesantes de las que hizo Animal Político. Pero bueno, esto es como para no dejar pasar el trabajo que hizo el compa, el reportero de Animal Político, que pues, hizo un buen intento, no logró grabar lo mejor de las expresiones musicales. Muchísima gente de la música fue haciendo cosas. Y ahora quisiera presentarles también lo que está también haciendo gente desde su canal, ¿no? De las formas, como les digo, hay algunos que tienen más recursos, hay otros más directos. Estos sonidos que acabamos de escuchar también de la música en la marcha del 20 de noviembre en la Ciudad de México. Aquí en San Cristóbal no había tanto, ¿no? Por lo menos no me tocó ver tantos músicos sumados, lo cual pues sí es un poco lamentable que la comunidad musical sea tan poco participativa. Por suerte hay algunos que sí, ¿no? Afortunadamente, pero es menos participativa de lo que está sucediendo en otras latitudes. Por lo menos en la Ciudad de México hay muchísima música que está saliendo. Hasta los grupos de corridos del norte también están sacando mucha música. Algunos MCs, algunos hip hoperos, etcétera, están sacando música. Aquí los músicos de San Cristóbal han brillado pues, más bien por su ausencia, salvo honrosas excepciones de amigas y amigos que están ahí y que han estado en otras movilizaciones. En fin, no quiero echarme de enemigos a mis amigos, ¿no? La cosa es que, bueno, les quiero poner ahora algo de un compa. La semana pasada había puesto una canción que se llamó también, un son que se llamó también Ya Me Cansé, ¿no? De Guillermo Zapata. Y ahora esta versión también se llama Ya Me Cansé y es de Emiliano Buenfil. Está hecha bastante rústica, pero estamos esperando a que vaya afinando la cosa. Esto es Emiliano Buenfil y con la pieza musical Ya Me Cansé. Los migrantes secuestrados, los campesinos sin boca, cada niña vuelta roca, los periodistas callados, hablan los campos saqueados, las carriolas sin bebé, la bandera hecha puré, herida de muerte y guerra, de un solo tajo de tierra grito, yo ya me cansé. Una mujer ahí en Juárez, una muerta como tantas, los árboles, flores, plantas, también lo gritan los mares, una madre y sus pesares, un sacerdote sin fe, todo aquel ciego que ve, todo aquel sordo que escucha, toda garganta en la lucha, dijo, yo ya me cansé, yo ya me cansé. De un solo tajo de tierra grito, yo ya me cansé. Yo ya me cansé. Yo ya me cansé. Toda garganta en la lucha dijo, yo ya me cansé. Cuatro desaparecidas que no llegan a 15 años. Nuestros problemas de antaño, todas las lunas perdidas, las plazuelas destruidas, una muerte sin porqué, el hambre sin pagaré, nuestra justicia desierta, una mariposa muerta canto, yo ya me cansé. Todas las nubes violadas por el Senado y sus votos, todos nuestros huesos rotos, los amados, las amadas, las tragedias olvidadas, el minero que se fue, el silencio y su traspié, nuestros libros sin historia, esta noche la memoria llora, yo ya me cansé, yo ya me cansé, yo ya me cansé. De un solo tajo de tierra grito, yo ya me cansé, yo ya me cansé, yo ya me cansé. Toda garganta en la lucha dijo, yo ya me cansé, yo ya me cansé, yo ya me cansé. Una mariposa muerta canto, yo ya me cansé, yo ya me cansé, yo ya me cansé. Esta noche la memoria llora, yo ya me cansé, yo ya me cansé, yo ya me cansé, yo ya me cansé. Thank you. lleno de corrupción, va lleno de corrupción. El país va en el infierno, país en un infierno está lleno de corrupción, está lleno de corrupción. Mi país está hundiendo. Escuchamos primero a Emiliano Buenfil con su canción Ya me cansé, y después a Yayita y su banda, ¿no? A Yaya y banda sonera con otra canción que parece que todavía no tiene nombre, pero bueno, nos mandó ese ensayo mejor grabado que el primero realmente no se entendía nada. En esta otra grabación pues sí ya se entiende algo, se distingue lo que dicen. Y después escuchamos a Guillermo Zapata con su versión Ya me cansé, bueno, no con su versión, con su canción Ya me cansé. Y bueno, se nos está acabando el tiempo. Sinestesia Radio. Les recuerdo, hoy continúan las actividades del Foro Cultural Trágame Luz. El próximo 23 y 24 se realiza el Foro de Mujeres, Pueblos y Organizaciones en Defensa de la Tierra y el Territorio. Y pues también se presentan el día de mañana los cortometrajes documentales de los talleristas del CCC, de la generación pasada. Hay muy buen material para ver a las 8 de la noche. Y también mañana el acto de fotógrafos independientes en solidaridad con Ayotzinapa y sumándose a la demanda de justicia y renuncia del gabinete y el presidente y todos los demás, que se vayan todos a las 10:30 en el Carmen y de ahí para movernos al Cerrito. Y después a las 5:30 la intervención fotográfica y musical entre fotógrafos independientes y Ameneiro en el Foro Cultural Guapaní. Yo estoy ya por salir de transmisión. Les recuerdo, estamos en la 99.1 frecuencia libre, Radio Ciudadana. Y bueno, les quiero poner ahora otra pieza musical que salió también en estos días. Esta es también una canción que también se llama Ayotzinapa. Y es Héctor Elión el que nace esta canción. Los voy a dejar, me quedan dos propuestas musicales más. Que es Ayotzinapa de Héctor Elión. Vuelvo en unos minutos. Balaceando los policías aquí en Iguala. No, eso que escuchamos fue Héctor Elión con su canción, con su pieza musical Ayotzinapa, Y les voy a dejar tantito con Los Vikingos del Norte. Yo creía que no se iba a poder mejorar esta canción. El grupo original que la toca nunca me ha gustado mucho. Pero esta versión sí me gustó. No es tu culpa, dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Nadie hace nada porque a nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. O hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro. Pues esos fueron Los Vikingos del Norte con su versión de con una versión de otro grupo que se llama Molotov. Esto ya les voy a dejar por esta semana. La próxima semana nos escuchamos. Va a ser un programa todavía no sabemos si vamos a continuar con el tema Ayotzinapa hasta encontrarlos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. O vamos a dar un pequeño giro y vamos a entrar a otro tema. Eso todavía no lo sabemos. Va a depender un poco de cómo se desarrollen las actividades en estos días. Este programa intenta también ser eco de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, que nos atañen como ciudadanos, como mexicanos, a cada uno. Tenemos un gran reto enfrente, un gran reto, y es justamente seguir movilizándonos, no caer en la intimidación. Y sabemos que los criminales son ellos, que son un cártel muy poderoso, pero hasta los árboles más grandes hacen ruido al caer. Esto fue Sinestesia Radio. Yo los voy a dejar con esta pieza musical que sacó un gran número de cantautores, de músicos mexicanos, en apoyo a las familias. Este sí, en apoyo a las familias de los desaparecidos asesinados de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el grito de guerra y regreso, lo voy a volver a poner, ¿por qué? Porque hay que promoverla. Si lo descargas de alguno de estos servicios de descarga musical como iTunes o Softly, todo el recurso que se vaya acumulando va a ir destinado a las familias para que continúen en la búsqueda de justicia. Así que pues ahora sí que pues que descárguenla, que cada descarga va a ser un apoyo a los familiares. Yo soy 97 Soles, regreso en unos momentos para despedirnos y esto es El Grito de Guerra. We'll be right back. Que estallen, que sienta el poderoso que ha empezado ya el combate.